el 17% de estas víctimas había llegado a hacer la denuncia y el 11% tenía medidas de protección asignadas por la justicia, ¿no? Entonces estamos hablando que hay una parte de esas muertes que hubiese sido evitable si el Estado se hubiese hecho presente cuando estas mujeres acudieron a pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde vemos de nuevo la falta de acceso a la justicia para las mujeres, la falta de recursos que hagan que las mujeres puedan salir de estas relaciones de violencia y tengan un lugar a donde ir, un trabajo que las permita sostenerse económicamente. O sea, son políticas integrales las que necesitamos para poder desandar la violencia contra las mujeres y el Estado necesariamente es quien debe promoverlas.